Nacional, ¿qué está pasando en el tema? Al presidente de Movimiento de Morena en Sonora, el licenciado Alfonso Durazo. Alfonso, buen día. Estimado Sergio, buen día. Aquí también está Soledad Durazo saludándote. Mi queridísima Soledad. Hola. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo lograr la unidad nacional? ¿Qué proyecto hay al respecto, Alfonso Durazo? Cuéntame. Mira, yo creo que históricamente hemos sido un país ofendido por diferentes razones, particularmente la marginación de carácter económico, y creo que generando oportunidades iguales de acceso a la educación, a las ofertas laborales justamente remuneradas y gobernando para todos sin exclusión, esa es una forma de avanzar en el proceso de unidad. La otra es que tenemos que democratizar definitivamente la disputa por el poder político, Sergio, porque uh-huh. Tú analizas en el trasfondo de cualquier conflicto político en el país, ya sea una gubernatura, una presidencia municipal, un sindicato o la mesa directiva de una escuela secundaria o preparatoria, si hay conflicto, en el trasfondo de él está una disputa no democrática por el poder. Ese es el valor de la democracia. ¿Y la unidad nacional, Alfonso Durazo, puede lograrse, no puede lograrse entonces en este momento? El proceso de unidad nacional es un proceso. Es un proceso, claro. Es un proceso. Ahora, como se pretende ahorita convocar a la unidad nacional en torno al presidente Peña Nieto, pues eso es imposible, porque el presidente Peña Nieto ha agraviado con sus políticas a millones y millones de mexicanos, llámense trabajadores con la reforma laboral, llámense maestros con la reforma educativa, llámense zona fronteriza con la reforma fiscal, y etcétera, etcétera, el gasolinazo y demás. Creo que el gobierno requiere autoridad moral para convocar a la unidad nacional, y esa autoridad moral solo la da la toma de decisiones en función de los intereses generales de la población. Por eso es que esta famosa marcha de... ¿No resultó? ¿No resultó? Oye, Alfonso Durazo, el presidente de tu partido, López Obrador... Oye, hay un ruido que no me permite escuchar bien las preguntas, Sergio. A ver, Te repito. El presidente de tu partido, Andrés Manuel López Obrador, propone un pacto social. Y hay mucha gente adhiriéndose a él en forma muy, muy significativa. Esteban Moctezuma, nuestro amigo Toño Álvarez Lima, ese nivel... ¿Qué está pasando? ¿Por qué esa convocatoria y por qué esta sumatoria de gente de ese nivel? Mira, la convocatoria de Morena es abierta. Y como ha dicho Andrés Manuel, nos reservamos el derecho de admisión para algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Quienes han sido destacados y señalados por el propio Andrés Manuel como integrantes de la mafia del poder. Yo sé que cuando decimos mafia del poder se ha convertido esto en un cliché, sí. Pero es auténticamente una mafia de poder. Entonces, fuera de esa cúpula de la mafia del poder, hay mucha gente buena en todos los partidos, particularmente a nivel base, pero no solo a nivel de base. Esteban Moctezuma es un hombre decente. Ajá. Es cierto que fue priista, yo también lo fui, pero claro, eso no nos descalifica en la medida que en estas circunstancias del país estemos comprometidos con un proyecto de transformación democrática y también que no tengamos errores, por llamarles de alguna manera, o desviaciones estratégicas, por llamarle de alguna manera, Sergio, porque errores todos los hemos cometido. Oye, Alfonso, la percepción que tienes tú y que tiene Morena, ya las nuevas encuestas de pronto lo sitúan en un segundo lugar, muy cerca del PAN, si es que esto fuera cierto. Yo creo que es mucho más que eso, pero en fin, ya muy cerca como partido, no Andrés Manuel, que está en primer lugar, como partido ha crecido muchísimo la perspectiva de la gente. Sí, así es. Mira, en el caso específico de Sonora, Sergio, estamos trabajando a nivel de base. A veces ese trabajo no se siente, pero es mucho más eficaz que cualquier otro. Y nosotros sentimos que efectivamente cuando vamos casa por casa, la recepción es extraordinaria. No te digo que es unánime, pero sí te digo que es sin duda mayoritaria la recepción e incluso la aceptación de participar políticamente. Ahora, ¿cuál es el reto de nosotros? Andrés Manuel tiene efectivamente un potencial político que todavía no se traduce en el potencial político de Morena. Uh-huh. Y por eso estamos nosotros... Correcto. Sí, es decir, todo se centra, prácticamente todo se centra en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿el reto es de alguna manera fortalecer liderazgos regionales, Alfonso Durazo? Mira, fortalecer liderazgos regionales, sí, en una segunda etapa. En esta primera es hacer un trabajo de base. De base. Que nos permita... trasladar ese potencial político de Andrés Manuel a la organización de Morena para que no estemos dependiendo de una sola figura, sino de una organización que le dé eficacia a nuestro trabajo político. Importante para mi gusto personal, como gente que veo política hace muchos años, Alfonso Durazo, ver cómo de pronto los senadores del PRD se están pasando a Morena. Ya van varios y siguen llegando, sí. ¿No? Sí, y a nivel de base también, Sergio, hay una, hay un flujo muy importante de prácticamente de todos los partidos. Sí, Rabindranath, Mario Delgado, Zoé, muchos. Sí, sí, gente que finalmente entiende que la única opción que la única salida para el país es impulsar un cambio y que la única opción de cambio real en México hoy por hoy se llama Morena. La presencia de López Obrador en Estados Unidos, ¿cómo la sentiste tú, que lo ves de cerca? Mira, bueno, el evento en Los Ángeles... Sí, fue impresionante. Extraordinario, una plaza llena. Pero más que la cantidad, es la calidad del ánimo de la gente. Eso no se paga con nada, Sergio. Por eso los eventos de otros partidos políticos no tienen ese encanto de los eventos que organiza Morena, porque la gente llega, se entrega, es expresiva, y así lo vimos, vimos el evento con Andrés Manuel. Por supuesto que hay un mensaje de aliento, de solidaridad y de compromiso de Andrés Manuel y de Morena desde este momento, porque hay que recordar que Andrés Manuel propuso ya contratar a un equipo de 100 abogados bilingües para atender la defensa de los derechos de los migrantes deportados, como acción inmediata. Y como propuesta, una serie de acciones como propuestas de su futuro gobierno que van a garantizar una defensa integral de los derechos de los migrantes. Muy bien. Alfonso Durazo, un abrazo como siempre. Gracias por tomar la llamada. Gracias, Sergio. Gracias, mi queridísima Soledad. Gracias, Alfonso. Adiós. Adiós. 7:59, pausa.